El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo, con unos minutos de atraso, pero estamos en el aire nuevamente. Primer programa de la primavera, primavera con todo, con pajaritos y todo. ¿Cómo le va, Elizabeth Moretti? Muy buenas tardes. Hablando de pajaritos, hoy vi una especie de... Tenía el tamaño de un gorrión, un color bastante parecido al de un gorrión, pero un pico parecido al de un colibrí. Era una cosa rara, nunca... Pico largo, pero no un pico largo tipo pájaro carpintero. Un pico largo curvo como típico de los bichos que meten el pico en las flores. Y bueno, andan haciendo cosas extrañas los pájaros en las plantas. Luis Cuello, ¿cómo le va a usted? ¿No habrá sido un ornitorrinco? Puede ser, no sé, volando entre los árboles. ¿No tenía pico de pato? No. ¿Y era para rendir química? ¿Se acuerda del pico del pato del oso chiquito? Eso. ¿No se acuerdan ustedes de eso? No. ¿De la regla mnemotécnica esa? Sí, ¿de la secundaria para pero... ir a rendir química? ¡Qué feo, por favor! ¿Pero qué era lo que nombraba? No recuerdo qué era lo que nombraba. Creo que era las sales. Creo que era las sales. Potasio. La física me apasiona. La química. Bueno, pero vio, la genética va rotando. Ay, no tenía en mi mano, tengo acá. Lo voy a poner para el próximo programa: El canto de un zorzal. Ah, bueno, acá está lleno. ¿De Carlos Gardel? Que es un canto muy aburrido. Y muy hincha pelota, bueno, sobre todo, porque es a la forma... Sí, es aburrido, pero tiene una garganta, el zorzal, que parece el zorzal criollo. ¿Eh? Y son muy madrugadores, desgraciadamente. Yo tengo una grabación en la caja. Había un zorzal que venía a la caja de la escalera. Entonces, cuando cantaba ahí, retumbaba todo. Era un amplificador el tipo. Maten los zorzales. Por favor. Hablando de ciencias, falleció esta semana Julieta Fierro. Muchos no la conocíamos, pero es era una especie de... ¿cómo lo diría? Una especie de Carl Sagan, pero mujer y mexicana. Es una astrónoma que trabajó mucho tiempo, profesora de la UNAM, y trabajó mucho tiempo en difundir la ciencia, tanto astronomía, física y demás. Hay un montón de videos que ahora con su muerte están circulando en redes sociales, donde mostraban cómo explicaba las cuestiones astronómicas de una forma sencilla, asequible para todos. Pregunta del que sabe mucho de estas cosas, es la que hace los horóscopos en la parte de Andrés. No nos vamos a meter con los horóscopos, pero a mí esas cosas me apasionan. Usted sabe que justo el año de la pandemia me había anotado en un centro que hay acá en Rosario, que es un observatorio, hacer un curso sobre el mapa de las estrellas, y me agarró la pandemia. Lamentablemente no lo hice. Es muy apasionante, es muy apasionante. Sí. Es muy, y no nos quedó es muy apasionante que... porque uno toma dimensión de lo nada que es uno, exactamente. Lo nada que es uno. Siempre recuerdo aquella... Hasta queda así, lo nada que es uno. Queda casi como una expresión única. Recuerdo aquella viñeta de Caloi, que era un científico mirando por el microscopio y decía, qué infinita porquería que sos, y estaba todo el universo detrás. Eso me hace acordar ayer una amiga en medio de todas las desgracias que le pasan a uno, me citaba una frase de una amiga de ella del campo que decía, mi lema es no te haga preocupé. Está bueno. No te hagas preocupar. Bien, estamos muy relajaditos, ¿eh? Por supuesto. No tiene nada que ver con el programa que viene, que son piña tras piña, pero bueno. un programa internacionalista, si se puede decir de algún modo. Totalmente, que lo va a presentar seguramente Elizabeth Moretti. Exactamente. Vamos a tener de Francia una entrevista con Nara Cladera, que ya ha pasado por nuestros micrófonos, es docente y miembro de una central sindical que se llama Sud Solitaire, hablándonos un poco sobre la situación en Francia, con el cuarto primer ministro caído en los últimos años. Después vamos a tener una serie de fragmentitos de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas como parte de nuestro segmento literario, hermoso. Y después en la segunda hora tenemos una editorial donde trataremos de entender un poco esta crisis política y económica y cambiaria y financiera y etcétera, que ya viene teniendo bastante persistencia. Y la que y toda la que la catanga con Trump, ¿no? Y todo. Claro, sí, por supuesto. Ahora. Este nuevo préstamo y demás. Se va a sumar, lo dije, Miguel Espinaco. No lo dijo, pero bien. Lo estoy diciendo ahora. Se va a sumar, bueno, Miguel Espinaco a nuestros micrófonos, porque es el que nos aclara todo el panorama. Es el que sabe. Es el cuarto Beatle. Sí, sí, él pone cara de que sabe y a nosotros nos convence. Y después sí. Y después, al final del programa, tenemos muy interesante y también muy intensa una entrevista con Cele Fierro, que es miembro del MST y que está formando parte actualmente de la flotilla Sumud, que se salieron del puerto de Barcelona hace unos días y se están dirigiendo con paradas intermedias hacia Gaza en este intento de romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a Gaza para romper el bloqueo genocida de Israel. Muy bien, hecha la presentación. Mire, señor Cuello, esta canción está dedicada para usted. ¿Tanto la pidió? No lo puedo creer, pero ¿sabe qué? Le voy a hacer una. Cuando vi el cronograma, le voy a hacer una crítica. ¿Qué pasa? No me dijo a mí que eligiera la canción. No, yo elegí casi la única que me gusta y la elegí. ¡Ay, Dios mío, por favor! Bueno, bienvenida la Delio Valdés a nuestro programa. Nacho. Las penas que trae consigo en su alma, dueño de los corazones, es de sus antepasados, defiende sus tradiciones, llevando al frente el legado. Resiste el niño sentado, sin más armas en la mano, que los recuerdos cantados, esos no son inolvidados. Sentado sin más. llevar más en la mano que los recuerdos cantados, esos no son olvidados. Resiste el niño sentado cada noche de tormenta, siempre aferrado a los suyos como raíz en su tierra. Sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante. Escuchábamos la Delia Valdés como primicia en este programa. ¡Epa! Por fin música buena en este programa. Es igual que antes de estar en la retaguardia, ya habíamos pasado. Sí. Y hemos pasado más cumbia incluso, porque iba a la tarde. Ah, no, iba a la mañana. Ese pasamos. Horario horrible de los sábados de las 8 a las 10 de la mañana, ¿se acuerdan? Ya sabemos que a usted no le gusta nada que hayamos hecho nosotros, pero tampoco. ¡No! Por favor, se hizo durante años, pero era quien quería escuchar a Borrador Definitivo era todo un. Tenía que sortear, bueno, es. Tenía que sortear un esfuerzo. Haga un esfuerzo, señor, haga un esfuerzo y había que levantarse a las 8. Nosotros a las 6 y media. Exactamente, y pasaban por la panadería a buscar los chipacitos. Eso sí que lo extrañamos. La movilización da un poco, da algo, ¿no? No mucho, pero algo se consiguió en el Garham. Sí. Esto parece más bien una especie de soborno que les tira la dirección de Garrahan, porque se conoce que hay 40.000 millones de fondos del hospital Garrahan que están retenidos en un fondo de inversión apostando a la bicicleta financiera. Entonces, ¿qué hace la dirección? Dice, bueno, les voy a dar sumas fijas a los trabajadores según el tramo de 450.000 y 350.000 pesos durante 4 meses. En medio de un conflicto que obviamente con esto no se conforma nadie. Hay, de hecho, desde hoy he anunciado un paro por 48 horas, hoy martes 23, para conseguir reivindicaciones reales. Exactamente. Salarios que estén por encima de la canasta básica, que vayan al básico y bueno, todas las reivindicaciones, condiciones de trabajo, etc. Esto más bien parece una cargada. Sí. Casi. Digamos, parece para la tribuna, para el que no conoce. Igual lo del Garrahan ha calado muy profundamente. Sí, es un elemento. Es uno de los arietes más duros que ha entrado en el gobierno. Y además es muy reivindicable toda la trayectoria y toda la actitud de los trabajadores del Garrahan que han sostenido esta lucha a base de asambleas, a base de debates, a base de movilizaciones, realmente habría que tomarlo un día como un balance porque ha sido muy, muy importante. Lo mismo que ha calado profundamente el tema de las reivindicaciones de las personas con discapacidad y sus familias. Y el gobierno sale a decir que bueno, que sí, que va a reglamentar, que reglamentó de hecho la emergencia en discapacidad, pero que queda suspendida hasta que el Congreso le diga de dónde van a salir los fondos. Y acto seguido baja las retenciones. Acto seguido, señorita, baja las retenciones. Claro, señorita, ¿puedo decir una cosa? Frente a Infobae, la quita de retenciones llegaría hasta los 1.800 millones de dólares. Claro, el gobierno quiere saber dónde sacar plata, ahí la tiene. Y el presupuesto de la emergencia equivale al 0,35% del PBI. Bien, ¿qué va a hacer? Esto es otro chantaje, ¿no? Porque bueno, yo se lo saco, pero díganme ustedes de dónde sacar la plata. Bueno, ahí tiene, que se lo tiene que pagar. Bueno, veremos los pagos de la deuda. ¿Dónde va a ir a pagarla? Bueno, después lo tomaremos seguramente. Después lo tomaremos. No le saquemos, con mucho más detalle. Ahí Espinaco tiene algunos datos que son... Ah, bueno. Ardo en deseo de hablar con Espinaco. Matadores. Vamos a desearle feliz cumpleaños a Nacho, que cumplió en estos días. Muy bien. Y bueno, no sé, 22 creo. Y 5, bueno, 25, le re por poco. Un pendejo. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a su consideración. ¿Qué nos trajo, caballero, para el segmento de música alternativa de esta semana? Si yo digo Luis y Fuerza, ¿qué piensan ustedes? Que capaz que sale caro. Que la luz está cara y Fuerza. La Fuerza, no sé, pero Luis y Fuerza. Cada vez que... Después de determinada edad uno hace fuerza y no sabe para dónde va a salir. Yo iba a decir una grosería con eso de la fuerza. Lo vamos a dejar ahí. Pero Luz y Fuerza es un grupo musical que este año, en junio, estuvo presentando su primer trabajo discográfico. Está integrado por Trinidad Vilar, Mateo Yaya y Mateo Brown. Ahí suena Brown. Tiene una estética. Bueno, seguimos con esto del pop punk de los años 80, 90, esa estética de sonido analógico. Yo lo veo dentro de un par de años, usted con una cresta teñida de verde. Discúlpeme, ¿se la va a insertar? Sí, la van a tener que coser. ¿Se la van a pegar con la gotita? Así. Bueno, pero esta banda tiene ese estilo y escúchenla, porque tiene temas que pueden ser interesantes, pueden llegar a ser famosos en un tiempo, porque bueno, están haciendo sus pininos en Buenos Aires. Tal vez nuestro operador, no creo que sea el target de nuestro operador esta música, tal vez la conozca, pero vamos a escucharla. Luz y Fuerza. Vamos. Una comunicación internacional, un gusto que nos damos. Ya ha estado en nuestros micrófonos anteriormente y volvemos a recurrir a ella para que nos explique un poco lo que está pasando en Francia. Ella es Nara Cladera, es hija de uruguayos, pero es francesa de nacimiento, docente de primaria, miembro de la central sindical SUS Solidaire. Nara, te agradecemos muchísimo que nos prestes este tiempo para charlar qué está pasando ahí en Francia. No solo yo, sino todos y todas que estamos tratando de hacer con que el movimiento social aquí en Francia siga activo y que la correlación de fuerzas contra el gobierno Macron pueda ser suficientemente fuerte para, no sé si volcarlo, pero por lo menos avanzar en nuestras reivindicaciones. Bueno, como bien saben, acá empezó, acá estamos en el hemisferio norte, o sea que el año escolar y empieza en septiembre, ¿no? Y empieza la cita del movimiento social, históricamente siempre septiembre, octubre, ¿no? Uno trata de, como organización social, de dar un ritmo, un tempo a la lucha, ¿no? Empezamos el año con una fecha que fue el 10 de septiembre, una fecha que fue lanzada a mediados de agosto vía las redes sociales, ¿no? Con una consigna de bloqueemos todo. Con esa idea de bloquear el país, y sobre todo bloquear a este gobierno que estaba ya anunciando reducir el presupuesto de los servicios públicos. Había una baja de presupuesto de 40 billones, o sea, 1.000 millones, ¿no? Lo que iba a ser un corte brutal ya en una estructura de servicios públicos bastante venida menos. Bueno, se empieza ese llamado al cual nosotros como central sindical Unión Sindical Solidaire, que regrupa todos los SUD de los diferentes sectores profesionales, llamamos a la huelga también ese 10 de septiembre. Algunos que otros sectores, sindicatos de la CGT francesa también llaman a la huelga, pero no la Confederación CGT. La idea era parar el país, hubieron acciones de bloquear algunas puertas de París, pero en París no fue tan representativa, sino los bloqueos funcionaron muy bien en provincia. Y nosotros, bueno, voy a hablar de mi sector profesional, yo soy maestra en la educación, hubo una unidad sindical de las organizaciones sindicales de la educación llamando a la huelga desde a partir del 10 de septiembre, o sea que con un llamado de huelga para seguirlo después del 10 de septiembre. Con una intersindical interprofesional, o sea que las confederaciones, estaba la CGT, pero el conjunto, ¿no?, de las 8 centrales sindicales francesas, que llamamos también al 18 de septiembre, jueves 18 de septiembre, como un día de huelga general de todos los sectores profesionales. y con manifestaciones, por supuesto. Hemos llegado, hemos conseguido colectivamente la unidad sindical llegar a 1 millón de manifestantes, con porcentaje de paros, depende de los sectores profesionales, pero que oscilan entre 20%, inclusive en la primaria, por ejemplo, acá en París, cerraron 75% de las escuelas, o sea que fue un movimiento muy, muy seguido. Y después de este movimiento importante, el 18 de septiembre, la intersindical van a ser recibidas por el primer ministro, Le Cornu, en Matignon, va a ser recibido ahora este miércoles. Y lo interesante es que unitariamente sacamos un llamado diciendo, bueno, después del suceso del 18, bueno, ahora queremos saber cuál es la propuesta del primer ministro, ¿no? Y el tema de que sea unitaria nos da fuerza, y pensamos que bueno, que hay una correlación de fuerza a nuestra ventaja que puede marcar este 24 de septiembre, este miércoles. Vamos a ver qué pasa. No tenemos muchas esperanzas de que este gobierno de Macron pueda proponer cosas que nos satisfazcan, y lo más probable es que vamos a ver otro día de huelga general a finales de septiembre, comienzo de octubre, lo que es una buena cosa, porque que nos dé el tiempo de preparar la huelga, porque sabemos que es difícil que nuestros colegas vayan a la huelga, ¿no? Nara, a ver, nosotros acá hemos leído crónica, hemos visto que esta huelga, este llamado, como vos marcaste, que nació muy, muy de abajo, nos da la impresión, muy, muy, muy de las bases que que las centrales después toman y desarrollan, que si no me equivoco hizo volar al gobierno a Bayrou del gobierno para recambiarlo por este en el Cornu, que no sé qué es lo que se podrá esperar y qué tan diferente puede ser, pero sin embargo marca un proceso. Te pregunto, en todo caso, ¿viene más con empuje de abajo? ¿Cómo se han manifestado? ¿Qué pasó también en el movimiento obrero industrial francés con esta marcha y paros? Cuando salta un gobierno es algo muy, digamos, satisfactorio, ¿no? Pero no nos tenemos que distraer con esa minúscula victoria, porque sabemos que para que salte este gobierno de Bayrou se juntaron todas las fuerzas políticas e inclusive la extrema derecha, ¿no? O sea que y que es la gran fuerza hoy en día en el Parlamento francés, tiene más de 30%, o sea que la extrema derecha es algo muy preocupante en el panorama político francés, ¿no? Lo que sí hay diferencias entre nuestras organizaciones sindicales. Nosotros, Unión Sindical Solidaire, obviamente que el llamado del 10 de septiembre nos pareció muy importante apoyar, no solo apoyar, pero poner en la mesa autorizaciones de huelga para que la gente pueda justamente estar en huelga ese día y que haya un movimiento importante. No es la política de la CGT, de la Confederación. No importa, pienso que las cosas se adicionan, no se restan. También es importante tener un llamado unitario del conjunto de las organizaciones sindicales, mismo aquellas menos, digamos, menos reivindicativas, como puede ser la CFDT. Y después, Macron está en un momento muy difícil de su gobierno, mismo si hoy todas las luces están sobre él, porque bueno, está muy bien, ¿no? Que va a haber en las Naciones Unidas hoy justamente la aceptación de la Palestina, ¿no? Del Estado palestino por Francia, Inglaterra, y bueno, son cosas importantes. Y Macron juega esa carta, tener un rol en la política, en la geopolítica, en la política internacional, ya que la carta de la política nacional está un poquito gastada, digamos. Yo por lo que vos decías al principio, vos me decís, Le Cornu era el ministro de Defensa, ahora devenido en primer ministro. La represión, ya que era su, en todo caso, su expertise en el momento, un tiempo atrás, ¿fue tan violenta como se vio en los recortes que hicieron los medios aquí en la Argentina? Sí, realmente la única respuesta, digamos, del gobierno todos estos años contra el movimiento social fue la represión. Sí, hubo un aumento, por ejemplo, cosa que acá todavía no se usaba, en este 18 de septiembre se usaron drones. Yo sé que en Argentina las fuerzas de seguridad, entre comillas, las usa hace muchísimos años. Sí, sí. Pero acá en Francia es algo nuevo. Y hubo una represión importante contra los jóvenes, los estudiantes de los liceos, y eso claramente es para asustar a los jóvenes y que la movilización no brote en la juventud. Tuvimos varios compañeros y compañeras que fueron arrestados, digo que pasaron 24 horas en la comisaría, ese tipo de cosas, ¿no? Y a su vez, lo que uno siente en las manifestaciones y todo es que la policía está sumamente armada y sumamente organizada y queriendo que haya incidentes, ¿no? Lo que tenemos, bueno, un servicio de orden interno a las organizaciones sindicales, tratamos de que, bueno, que no haya mínimo problema de romper cosas, etcétera, ¿no? Pero mismo así, esa represión está en tela de fondo. Tenemos la impresión que las últimas veces está menos represivo que cuando el movimiento de retraite, el último movimiento fuerte social contra la reforma de las jubilaciones, ¿no? Tenemos la impresión que justamente como Macron está jugando mucho la carta de internacional y que queda muy mal, digamos, que sí, aquí en Francia se reprima mucho, queda mal, ¿no? Frente al personaje que está tratando de jugar en el juego de ajedrez de internacional que está tratando de jugar Macron. Te pregunto. Principalmente los jóvenes, sí. Te pregunto. Todos estos movimientos, en general, a nosotros siempre nos trae la misma preocupación. Se logra derrotar, en el caso que se logre derrotar la ofensiva de los gobiernos, pero después vemos como que, ¿qué alternativa tenemos? Digamos, ¿cómo salimos después? ¿Cómo seguimos avanzando? ¿Qué rol jugó ese sector de izquierda que apareció bastante sorprendentemente, por lo menos para nosotros, en las últimas elecciones, esa que se llamó Francia Insumisa, con Malellón a la cabeza? Digo, ¿jugó algún rol en estos días? Mira, el problema de la France Insoumise es que siempre trata de utilizar el movimiento social a su ventaja, digamos, ¿no? Yo soy una convencida de que es el movimiento social en su conjunto que hace con que los gobiernos, mismo los gobiernos que uno consigue llevar, digamos, que llegan al poder, gobiernos progresistas, que el movimiento social no puede parar, porque somos nosotros y nosotras que empujando hacemos con que los gobiernos, por más progresistas que sean, puedan seguir a mínimo respetar el programa por el cual lo hemos elegido y a máximo mejorar las cosas e ir más allá que los puntos propuestos en el programa, ¿no? Lo que fue interesante con todos sus límites, pero fue lo que se creó después de que hubo elecciones parlamentarias a llamado del presidente de Macron en junio de este año, ¿no? Que fue el nuevo Frente Popular, ¿no? Que fue un frente unitario donde juntaron todas las fuerzas de izquierda, ¿no? Porque la France Insoumise sola, primero, no es muy grande, es pequeña, y a su vez puede tener posiciones que no son las mejores, digamos, ¿no? Pero pienso que la unidad de la izquierda es importante para ganar elecciones. El problema hoy en día es que en realidad si se va a elecciones es la extrema derecha que gana. Y más, lo que es más complicado aún es que la extrema derecha ni precisa ganar las elecciones porque Macron pone en marcha todos los puntos defendidos por la extrema derecha. O sea que su política interna es una política de extrema derecha e hiperliberal. Yo agradeciéndote muchísimo, quiero distraerte un poco del conflicto específico este que estamos hablando y ver, para terminar, y vuelvo a decir, agradeciéndote muchísimo estos minutos, que me digas cómo se siente lo de Palestina ahí en Francia, cómo lo están viviendo y qué grado de, en todo caso, de empatía hay en el pueblo francés con lo que está pasando en Gaza. Bueno, con el genocidio que el Estado de Israel está perpetrando en Palestina, estamos todos y todas, bueno, todo nuestro campo social absolutamente desolados. Y bueno, todos los sábados, todos los finales de semana hay manifestaciones en Francia, bueno, y en París principalmente. Es un apoyo que levanta mucha juventud. La juventud aquí está muy sensible a lo que pasa en Palestina, ¿no? Bueno, nosotros como organización sindical lo que tratamos de hacer es estar a disposición de los compañeros y compañeras de allá y a los pedidos de allá. El punto de vista, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer nosotros como organización, como Sud Education, Sindicato de la Educación, es responder a una campaña organizada por maestros, maestras y psicólogos y psicólogas de Gaza, de un campo de refugiados preciso, que están tratando de dar clase y ocupándose de 3.000 niños y adolescentes, ¿no? Y concretamente es una campaña que tiene tanto el lado pedagógico, es decir, piden que profesores y profesoras mandemos cápsulas, videos, por ejemplo, para clases o contando historias, leyendo libros. Después tenemos todo un equipo de compañeros y compañeras que lo traducen en palestino y mandamos eso por un lado. Y eso toca, tratamos de justamente de que sea una solidaridad concreta de nuestros colegas, ¿no? Eso es muy concreto. También estamos haciendo una campaña de dibujos, algo muy simple. Estamos recibiendo dibujos de niños y niñas de Gaza que podemos imprimir y hacer exposiciones en nuestras escuelas. Y a su vez mandar dibujos de niños y niñas de aquí que mandan dibujos a esa escuelita de Gaza, una escuelita bajo toldos, porque ya sabemos lo que está pasando de destrucción. Eso concretamente, y en nuestro sector profesional. Y después, con este reconocimiento del Estado palestino por Francia, allá lo ven como algo positivo. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Y bueno, que la impunidad del Estado de Israel pare, no sabemos cómo vamos a conseguir. Estamos apoyando mucho a las flotillas, justamente, que están yendo a Gaza, están yendo varias flotillas, con algunas compañeras y compañeros de aquí, pero no solo, porque son flotillas internacionales. Tenemos compañeros catalanes, compañeros de Brasil. Sí, hay argentinos también. Y de Argentina también. Sí, sí. Bueno, nos has brindado un panorama completo, incluso hemos charlado sobre algo que nos preocupa muchísimo, como es Palestina, pero queríamos saber, y nos has puesto en conocimiento de lo que está pasando ahí en Francia. Te agradecemos mucho, seguramente recurriremos a vos para ver qué pasa en estos días, y por ahora te damos las gracias y un abrazo a la distancia. No, muchísimo, bueno, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes. En la casa del espejo, los libros se parecen a los nuestros, pero tienen las palabras escritas al revés. Lo sé, porque una vez levanté uno de los nuestros ante el espejo, y entonces los del otro cuarto me mostraron uno de los suyos. Lewis Carroll. ¿Me podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir desde aquí? Eso depende de a dónde quieras llegar, contestó el gato. A mí no me importa demasiado a dónde, empezó a explicar Alicia. En ese caso, da igual hacia dónde vayas, interrumpió el gato. Siempre que llegue a alguna parte, terminó Alicia a modo de explicación. Oh, siempre llegarás a alguna parte, dijo el gato, si caminas lo bastante. Mira por el camino y dime, ¿alcanzas a ver a alguno de los dos mensajeros?, pidió el rey. No, a nadie, declaró Alicia. ¡Cómo me gustaría a mí tener tanta vista!, exclamó quejumbroso el rey. ¡Ser capaz de ver a nadie! ¡Y a esa distancia! Con esta luz yo hago bastante viendo a alguien. Al rato llegó el mensajero. ¿Te encontraste con alguien por el camino?, le preguntó el rey. A nadie, reveló el mensajero. Eso cuadra perfectamente, asintió el rey. Pues esta jovencita también vio a nadie. Así que, Nat, hago lo que puedo, se defendió el mensajero malhumorado. Estoy seguro de que nadie anda más rápido que yo. Eso no puede ser, contradijo el rey. Pues, de lo contrario, habría llegado aquí antes que tú. ¿Cómo sabes que estás loco?, preguntó Alicia. Para empezar, repuso el gato, los perros no están locos, ¿de acuerdo? Supongo que no, dijo Alicia. Bueno, pues entonces, continuó el gato, observarás que los perros gruñen cuando algo no les gusta y mueven la cola cuando están contentos. En cambio yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando me enojo. Luego, estoy loco. Bueno, ¿qué escuchamos ahí, amigos? Escuchábamos fragmentitos de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Lewis Carroll. ¿En las voces? En las voces de, por orden de aparición, Vicky Lazzari, Alicia Amarilla, y quien les habla, Elizabeth Moretti. Y Ana Julia, que hizo la cortina de entrada. Ana Julia hizo la cortina de entrada, que nos ha hecho todas las cortinas de entrada, y esta, como tal, se va a quedar dentro del grupo de cortinas de entrada que tengamos. Y cada tanto se va a escuchar de nuevo. O sea, ustedes pusieron una cosa de un señor llamado Charles Lovejoy Dodgson. Bueno, mejor conocido como Lewis Carroll. Lewis Carroll. Que además era un reverendo anglicano. Era matemático, fotógrafo y escritor. Pero hay una cosa rarísima en Lewis Carroll. Bueno, Alicia en el País de las Maravillas. Escrito a mediados del siglo XIX, ¿no? Claro. Y es sorprendente, escrito en el año 2000, en mediados del siglo XIX, por un tipo que no tenía ningún antecedente, salvo haber escrito algunas cositas en algún periódico y eso, además se dedicaba a la matemática y esas cosas. Y sin embargo, hizo Alicia del País de las Maravillas, se convirtió en un suceso, imagínense, en mediados del siglo XIX, ¿no? Pero además, lo increíble de esto es cómo esta historia de Alicia en el País de las Maravillas ha corrido en el tiempo, porque hay infinitas versiones cinematográficas, de series, de canciones, sobre Alicia y sobre sus personajes, sobre los personajes, ¿no? Estos personajes locos, de la reina de corazones, del sombrerero, del mensajero, del conejo blanco que mira su reloj. Bueno, todo este mundo que genera Lewis Carroll, que además, un detalle me contaba, Miguel Espinaco, justamente, que va a estar, después le preguntamos, que en inglés es mucho más apreciable porque él tiene todo un juego de palabras. Vieron que el inglés se presta más para un cielo que en las traducciones se pierde, pero realmente ha sido realmente, es casi un ícono de la cultura, Alicia, ¿no? Sí, yo diría, saquemos el casi, es un ícono de la cultura. Claro, más allá de si a uno le gusta, ¿no? Esa cosa casi delirante, surrealista de la reina de corazones gritando ¡córtenle la cabeza! Este tipo de cosas. Realmente a mí me sorprende mucho esta historia de Alicia. Y las reflexiones de Lewis Carroll, ¿no? Lo que leímos son pequeños fragmentos, son muy lindos. Por ejemplo, cuando Alicia le pregunta al conejo ¿cuándo es para siempre? Y el conejo le contesta, a veces, solo un segundo. Pues, pero eso es interesante. Eso lo toma Saer. Hay una frase de Saer que dice... medio como que en un segundo está toda la vida, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ha sido un gustazo que tengamos en este salpicón que hicimos de Alicia. Sí, que quedaría para mucho más y que dio, por ejemplo, para la canción que va a cerrar este segmento. Porque sí, y le voy a decir, lamentablemente la tendríamos que haber teatralizado esta, ¿no? La charla entre el señor conejo y el sombrerero. Si usted quiere, la improvisamos. Yo hago del señor conejo y usted hace del sombrerero, Lázaro. ¿Qué dice? Ensáyalo. Vamos a ensayarlo, lo hacemos. Dice... porque el sombrerero le dice... lo mejor es que bailemos. Y el otro le dice... ¿Y que nos juzguen como locos, señor conejo? Y entonces el sombrero le dice, ¿usted conoce cuerdos felices? Y el conejo le contesta, tiene razón, bailemos. Bailemos. Es muy lindo, es muy lindo. Y Charlie habla de Alicia, no tendrás poder. Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Testigos.

Sí, estamos, muy contento, recién estaba muy contento porque mantuvimos la categoría. Bueno, realmente sabemos que no fue un año bueno, pero bueno, claro, el equipo está haciendo todo lo que puede. El caché de los jugadores, ¿viste? No, bueno, claro. En realidad no merecimos perder 5-0, pero bueno, son las condiciones. Eva, así es. Bueno, listo, hemos pasado este mal trago, ya está. Seguimos en el Nacional B un año más. Veremos el año que viene, podemos ascender por fin, porque o sea, yo quiero un partido con Ñul, con River, con todos esos equipitos que están ahí. No, con nosotros no jueguen porque seguro que nos ganan. No hay problema. Estaba pensando, somos una línea del Paraná, Santa Fe, Rosario, San Nicolás de los Arroyos. Ajá, y Buenos Aires. Estamos en la hidrovía. Claro, y Buenos Aires, que es como una continuación, porque el Río de la Plata es como en Avenida Rivadavia cambia de nombre, claro, se llama Río Paraná y después se llama Río de la Plata. Pero todas las porquerías que tiran ustedes por allá no llegan a nosotros. Es cierto, que, es cierto. O sea, pensá eso cada vez que tirás el inodoro, Miguel. Río abajo. Río abajo. Bueno, paremos acaso. Vamos a volver a hacer un programa serio alguna vez. Vamos a la seriedad. Si hay seriedad en estas cosas, ¿no? Ajá. Sí, sí. Miguel, nos interesa saber tu opinión. Digo, hace una semana, hace ya varias semanas, sobre todo a partir de del 7 de noviembre, la derrota que siempre llama la atención, ¿no? Una derrota de medio tiempo provincial, legislativa provincial, pero causó un revuelo y prácticamente desde entonces no hubo gobierno. Bueno, en realidad el revuelo, digo para no comerse la mague, Juanjo, ¿no? Porque el revuelo sí, no viene de antes. El revuelo viene de antes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acá hace 6-7 meses que decíamos cómo se estaban acumulando las presiones para el estallido del dólar? Y que decíamos, bueno, qué sé yo, a lo mejor un día, qué sé yo, dice alguna inconveniencia Máximo Kirchner o pasa cualquier cosa tonta. Bueno, acá no fue Máximo Kirchner el que hizo la inconveniencia, sino los fondos norteamericanos que empezaron a decir nos vamos de Argentina, y eso fue en junio. Ahí empezó a crecer el dólar, y bueno, después las elecciones funcionaron como un gran catalizador, digamos, de un proceso que se estaba ya gestando a toda orquesta, ¿no? Y que tampoco se ha cerrado. No, en absoluto. Habrá que ver qué pasa con esto de Trump. Obviamente, todas estas cuestiones son cosas que están por ahí fuera del alcance de lo que uno puede pensar, pero seguramente no se va a cerrar esto. Más bien, va a tener sus efectos las condiciones que ponga, ¿no?, el trumpismo para que la plata esta llegue. Por lo pronto, hoy lo único que hubo fue el regalito de un tuit que andaba ahí como un salame, el presidente mostrando el tuit. Con la foto con Trump. Claro, como le mandó una foto a la chica la chica que le gusta, le mandó un mail que le dice yo también te quiero, y él la andaba mostrando por todos lados. Era una cosa realmente casi patética, ¿no? Pero bueno, lo que hubo fue eso, y no hubo ni siquiera una explicación de qué va a pasar, cómo va a ser esto que ya definió Bessent ya hace un tiempo, que él iba a ayudar, pero no se sabe si va a ser con un swap o si va a ser compra de deuda, o sea, y tampoco se sabe cuánto va a ser, pero seguro que va a tener muchísimas condiciones, ¿no? De cualquier forma, es cierto, claro, que el espaldarazo de Trump, que es como el capo de la gran potencia del mundo, obviamente tiene un efecto en los mercados, y aparte todos aprovechan para vender y mañana compran de nuevo, entonces hacen un negocito en el recorte, que es medio típico de los mercados, no suben, después bajan un poco, recortan, vuelven a lo que se llama realizan ganancias, digamos, ¿no? En un momento determinado dicen, bueno, ya compramos, ahora vendemos, realizamos la ganancia. Eso es típico de los mercados también. O sea, no solamente tiene que ver con estas noticias, que creo que son las dos noticias que han impactado esta semana, que es lo de Trump y lo del tema de los sojeros, ¿no? Bueno, no solamente de los sojeros, sino de los ganaderos también. De los ganaderos también, de darle abrirle la puerta a comprarle hasta 7.000 millones o hasta el 31 de octubre sin cobrarles las retenciones de práctica. En esto hay dos cosas, Miguel. Uno, primero que vos lo nombraste al pasar. Ya ha aparecido, obviamente. Digamos, todos los analistas venían hablando de lo que significan estos 30 y pico de días para el gobierno de llegar a octubre y lo que puede significar octubre, ¿no? Uh-huh. Por un lado, como una manifestación de la crisis política y crisis institucional, porque el Congreso está en crisis, los partidos están en crisis, el gobierno está en crisis, es todo. Pero indudablemente acá hay una cuando se juega a pleno, ¿no? Esto, ¿no? Porque bajaron las retenciones y van al acuerdo con Trump. ¿Cuáles serán las consecuencias de esto? Porque esto ya lo vimos muchas veces, ¿no? Sí, este acuerdo con Trump, que además no se sabe, ¿cuáles serán las condiciones? Ya hay analistas que dicen que va a funcionar, ruptura de relaciones con China, tecnología, inteligencia artificial y lo que Trump le pidió a Zelensky. Materias primas, litio. Las tierras raras, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo va a funcionar? A mí se me ocurría así, una especie de nueva década infame, esto, ¿no? O sea, de nuevas relaciones carnales. La década infame del siglo pasado con Inglaterra, las relaciones carnales con. Ahora. Esperemos que no dure una década. Yo la verdad que no sé qué puede pasar. Es bastante. Sí. A mí también me hizo acordar a qué lindo es dar buenas noticias, ¿no? y lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Claro, hay como muchos déjà vu de lo que fue el gobierno de la Rúa en el gobierno de Milei. Esto del salvataje norteamericano, por ejemplo, era una cosa que se discutía en septiembre del 2001, poner plata a Norteamérica, mientras en el Fondo Monetario hacían como especies de juegos para ver cómo iba a ser la reacción cuando Argentina declarara el default, que ya lo veían inevitable, ¿no? Machinea jugaba ahí en Nueva York a hacer esos jueguitos que hacían simulaciones, o sea, metían a un tipo en un cuarto, eran los compradores, otro en Wall Street, qué sé yo, y entonces veían qué iba a pasar, tratando de simular la realidad para ver qué iba a pasar cuando el default se diera, ¿no? Mientras decían blindajes y salvatajes y, bueno, toda la perogrullada que se hablaba en ese momento. ¿Qué van a pedir ahora los norteamericanos? Mira, yo hice una listita, me parece que lo primero es terminar con el régimen de bandas y fortalecer las reservas. O sea, quiere decir no tener bandas y fortalecer las reservas, quiere decir que suba el dólar, quiere decir licuar todo lo que sea en pesos. O sea, un nuevo golpe a los salarios, a las jubilaciones, todo lo que esté en pesos, ¿no? El que tiene plazo fijo. Lo cual por otra parte tiene su lógica, porque Trump dirá no le voy a dar más dólares a Caputo para que lo siga rifando con sus amigos, vendiéndoselo barato a los muchachos de la bicicleta financiera. Otro es esto de las tierras raras, que es un tema de discusión con China. Pañi lo vinculaba con el tema de la guerra y porque hay muchos elementos que tienen importancia para las cuestiones bélicas. Se llaman lantánidos estas cuestiones y son un grupo de 15 elementos químicos que están entre los números atómicos 57 a 71, que vayas a saber qué corno quiere decir eso, será la dirección de esta bueno, gente. Bueno. Llamemos a la profesora de química de la secundaria. Ya le llamamos. Tienen algunas propiedades magnéticas y algunas propiedades físicas y químicas únicas que los hacen muy útiles como catalizadores en la industria del petróleo y como componentes de imanes permanentes para dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces funcionan las luces, los LED, los láseres, la batería, o sea, es mucho. Y muy variada las posibilidades que dan estas tierras raras que le importan tanto. ¿Ustedes se acuerdan que el nombre tierras raras apareció ya en Ucrania, ¿no? En la negociación con Ucrania. Claro, con Zelensky. Otro tema que todavía no se habló demasiado es el swap con China, pero ya Bessent había hablado en abril del swap con China, había dicho que si Argentina junta reservas tendría que ir cancelando esto del swap con China, y después había aclarado, ¿no?, las razones políticas. Estaba leyendo en el diario de abril que decía Bessent, lo que intentamos evitar con Latinoamérica es lo que ha ocurrido en el continente africano, donde China ha firmado varios acuerdos rapaces que se presentan como ayuda, donde se han apropiado de derechos mineros y han añadido enormes cantidades de deuda a los balances de esos países. O sea, nos están salvando del imperialismo chino. Que además tienen razón. Seguramente. Porque en África los chinos funcionaron así. Seguramente. Y bueno, el cuarto punto de las demandas podría tener que ver con cuestiones militares, ¿no? Claro. Que eso habrá que ver, ¿viste? Pero eso habrá que ver qué pasa con el puerto de aguas profundas en, en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, sí, claro, especialmente todo, Tierra del Fuego, claro. Claro. Ahora, sí, Miguel, sí. Miguel, yendo, volviendo al tema de las retenciones, la quita de retenciones, del jueguito este de que le sirve al gobierno, indudablemente, en la función, en el camino que el gobierno se ha fijado, que es su obsesión, que es llegar a octubre más o menos armadito, con algunos temas, por lo menos bien puestos en la vitrina. Uh-huh. Y dejando de lado que le van a entrar a los grandes exportadores, porque hoy el cereal, lo que se pueda vender, ya está en manos de las grandes compañías. Los productores en el campo no tienen ya casi semilla. Claro, yo te doy un dato. Acá la presidenta de la Bolsa de Comercio Rosario dijo, pero ya los productores liquidaron lo que tenían que liquidar al precio de dólar que estaban, porque claro, necesitaban pagar cosas. Claro. Ahora, ese dinero que hoy decía alguien, bueno, todo eso que se va a caer en la recaudación del Estado por las retenciones lo va a recuperar por el impuesto a las ganancias el año que viene, pero va a faltar este año. De cualquier forma, va a permitir también ahí un fenomenal bicicleta financiera, porque lo mismo que van a vender ahora, que se van a hacer de eso, que van a deshacerse de eso, hacerse de esos dólares, después lo van a sacar, va a ser una cosa. Y la pregunta en todo caso es si eso después también no tiene otro costado, que es el traslado a precio. No, posiblemente sí, posiblemente tenga el tema de los precios internacionales, del ganado, de los granos, de todo lo que tenga que ver con el campo, con el extractivismo, se puede trasladar a precio. Después hay que ver cómo se traslada, si se traslada o no, porque realmente, como en los cementerios, nadie compra nada, no suben los precios. Entonces, habrá que ver. Una buena imagen, que, Habrá que ver después cómo funciona. De cualquier forma, otra cosa que hay que ver, que tiene que ver con las expectativas y que tiene que ver con el valor esperable del dólar, digamos que cada burgués que tiene un peso en el bolsillo, cada trabajador también que tiene un peso en el bolsillo y decidir una moneda para guardar, empieza a pensar, y el sojero hace lo mismo, ¿no? Entonces dice, ahora yo puedo vender esta guita, esto lo puedo vender al dólar, lo liquido, y en una ventanilla vendo y en otra ventanilla compro. Entonces esos dólares no aparecen nunca, no se sabe si esos dólares van a aparecer. De cualquier forma, el Estado lo que hizo fue una especie de disfraz, digamos. Caputo deja de vender los dólares que tiene ahora, porque logra que baje un poquito, veremos cuánto dura, qué sé yo, y deja de vender los dólares que tiene ahora, pero deja de impide que entren los dólares futuros. O sea, en realidad también está vendiendo dólares que son del superávit comercial. Nada más que en vez de venderlo él, antes de que entre al Banco Central, le dice al sujero, véndelo vos. Entonces él reemplaza su oferta, pero la oferta del sojero era plata que iba a entrar a las reservas en algún momento, o sea que iba a ser parte del superávit. O sea, están haciendo un rulo para disfrazar que en realidad siguen vendiendo dólares de la reserva, ¿no? Y además se reventaron 1.100 millones en los últimos 15 días. Pero claro, pero aparte yo hacía la cuenta el otro día. Claro, esa cuenta que hacías vos que me contabas. 18 mil millones de dólares de superávit comercial el año pasado. Se lo fumaron completo. Este año no fue tan bueno. 6, 7 mil millones de dólares de superávit se lo están fumando. Y ahora se están fumando estos 7 mil, partes de los cuales van a ser, iban a ser superávit comercial cuando los ojeros decidieran venderlo por su cuenta. Entonces, más los 14 mil que entró del fondo. Más lo dentro del fondo, más el aumento de la deuda privada, que es un misterio siempre, ¿viste? Porque no se sabe cómo se contabiliza, hay un montón de enjuagues entre la deuda bruta, la deuda consolidada. Yo verifico la deuda bruta de noviembre del 2023, de diciembre del 2023 a agosto del 2025, aumentó 70 mil millones de dólares, ¿no? O sea, después te dicen, no, pero la deuda consolidada en realidad bajó. Que eso, Miguel, para que nos escuche, que eso está escondido debajo de la alfombra. Claro, porque generalmente como que no se contabiliza eso. Claro, por eso se ve cuando vos buscas la deuda bruta. Y ahí te das cuenta que aumentaron 70 mil millones de dólares. Bueno, pero cuando estás en la crisis eso te aparece como un pedo de buzo. diría Milei, ¿no? Claro, lógico. Lógico, porque también esos son los pesos que van contra los dólares después. Los pesos que dicen que no hay, porque... Vos acordate que en realidad decía, va a bajar, va a caer como un piano el dólar, porque no hay peso. Usted me quiere decir, ¿cómo van a ir a comprar si no hay peso? Si yo no lo dejo peso en el mercado, decía Milei. Y bueno, ahí están los pesos en el mercado. Los pesos en el mercado, cuando se liberaron y no pudieron renovar parte de la deuda en peso, que era lo que tiene atrás los plazos fijos, lo que todos son todos pesos que están en el mercado. Que ellos no los cuentan, pero es el incremento de la deuda en peso. Yo, de cualquier forma, mirá, cuando vos entras a hacer cuenta de los números, 1.500 millones de dólares, que más o menos lo que... Vos dijiste 1.800, y algunos dicen que pueden llegar a ese número, otros dicen que a lo mejor es menos, depende... Lo de la anulación de las retenciones. Lo de la guita que deja de entrar, claro. que Caputo no explica, ¿no? Porque le piden a los diputados que expliquen de dónde van a sacar... La plata para el Garrahan. Para los discapacitados, y él, Caputo... Dice, bueno, dejo de cobrar 1.500 millones de dólares, y él no dice de dónde, a quién no se lo voy a dar, porque era plata que iba a entrar. Bueno, estos 1.500 millones de dólares alcanzarían para un bono complementario de 70.000 pesos para cada uno de los 400.000, de los 5.400.000 jubilados que cobran menos de 400 lucas, por lo que resta del año. No se van a salvar los jubilados, ¿no? Pero la verdad que cobrar septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 70 lucas por mes más, sería un respaldo interesante para economía de tipo que está muy jodido, porque si ganan 400 lucas mensuales y tienen que comprar remedio, comida, pizza... 400, la mayoría de los cobran menos de 400. Bueno, por eso te digo, los que cobran menos de 400 son 5.400.000. Claro. Todos esos podrían cobrar 4 bonos suplementarios de 70.000 pesos, pero Caputo decidió gastarse la guita en evitarle la retención a la gente del campo para que aparezcan 7.000 millones de dólares y el dólar no se le vaya al carajo. Ahora, en todo esto hay otra cuestión, porque estamos hablando de economía, de crisis institucional, esta pelea en el Congreso y... En un mes profundamente electoral, ¿no? Lo cual también tiñe toda, por primera vez el peronismo sale a pegar fuerte en cierto aspecto, envalentonado por Buenos Aires, bueno, apareció Cristina diciendo esto me huele a... todo esto que estamos viendo. Ahora, a mí me parece que lo fundamental de toda esta situación es lo que ha empezado a aparecer en la calle. Porque no hubiese habido veto sin esa impresionante movilización de las universidades, de discapacidad, del Garrahan, ¿no? Entonces, hay que ver qué es lo que pasa en la calle, porque me parece que eso es lo que va a teñir toda la situación. Sí, no, totalmente. Sí, eso sin duda. No sé qué opinan ustedes. Porque el fondo político del problema, ¿no? Claro, el problema político de fondo, ¿no? Sí, porque... nosotros el miércoles pasado hubo una de las marchas más grandes que se ha dado en el último tiempo. Y digamos que, como dice Luis, en la calle está un poco la solución, pero la calle después me parece que tiene que tener un componente organizativo que todavía no lo vemos. Porque a mí hay una cosa que por ahí no se ve mucho, pero a mí en cierta manera es el costado que me preocupa de todo esto, que... Una de las instituciones de la burguesía, una de las más repudiadas hace un tiempo atrás, que era el Parlamento, ha cobrado un brío especial. Hoy todas las demandas van hacia el Parlamento. El Parlamento se ha revestido con este asunto de los contravetos. Y creo que ese es una trampa más que habrá que sortear, que esta movilización en la calle tendrá que sortear. Si me parece que queremos tener una alternativa a esta situación, es una idea, no sé si estaré más o menos en lo cierto, pero es una preocupación que me cala hondo. Sí, tiene que ver con el problema que venimos charlando con muchos de nuestros entrevistados, que tienen que ver con esta cuestión de la ausencia de alternativa. Lo que sí planteó el miércoles pasado, que ya se venía gestando, es... En cierto aspecto, esta unificación de las luchas, cosa que ha sido importante y que es a lo que ha jugado la burocracia sindical y los partidos del régimen, de evitar que sea, ¿no? Cómo se unen estos distintos procesos de resistencia. Después, la alternativa, está planteado como un problema muy difícil, porque también habrá que ver qué pasa en octubre, ¿no? Sí, totalmente, pero de cualquier forma el salto en el Parlamento también tiene que ver con la ruptura de la propia derecha, ¿no? Claro. Que no es un problema menor. Digo, la movilización también impactó, qué sé yo, por ejemplo, lo que puede parecer una pavada, pero lo de Juez con el tema del Gordo Dan y la discusión con el que después termina votando en contra de las universidades, Juez. Pero lo mismo, el tema ese de la sensibilización de cierto sector social que termina impactando también dentro del Parlamento, porque me da la impresión de que hay tipos que dicen esto no se va a sostener más, entonces no podemos quedar pegados. Los gobernadores, por ejemplo, Cuyaro, claro, o Yayora, que juegan su juego, tiene que ver con que están diciendo, bueno, hay que empezar a construir una alternativa burguesa a este gobierno burgués que se va al carajo. Entonces el peronismo juega ese juego, menos a la ofensiva inclusive que los propios gobernadores, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el jueguito este que se ha dado con el tema de... ¿Cómo se llama el cordobés este que va a ser el...? Schiaretti, que dicen que va a ser el presidente cuando caiga Milei, toda esta operación... El que lo promociona González... Morales Solá. Claro, la Fundación Mediterránea. Entonces, hay todo un montón de elementos ahí que hacen que también el Congreso empiece... bueno, porque también las masas ven que el Congreso puede hacer algunas cosas. Digo, que ver cuando no pueda, ¿no? Pero por ahora... Además se da otra particularidad. Porque sirve, por ahora sirve. Pero además se da otra particularidad, que es a un mes de las elecciones, si sos oposición, ¿cómo no vas a votar contra el veto de las universidades cuando eso significa una cantidad de votos impresionante, ¿no? Claro. Tan simple claro. Como eso. Pero a las elecciones ya vos sos otra cosa distinta. O sea, porque también eso te llevó afuera, digamos. Fue la misma fuerza centrípeta, ¿no? Centrífuga, la misma fuerza centrífuga del gobierno de Milei los arrojó afuera. A Yayora, a Puyaro, a la Vidal. Claro. Como alter ego de una especie de lado de un Macri devaluado. Hay como un Macri que tiene un lado en la luz y otro en la oscuridad, no sabe para dónde juega. Claro, digo, al mismo todo Macri. Eso ha sido la presión de la movilización. ¿Sí? Al mismo Macri sacó, hecho por fuera. Claro. Bueno, pero eso sí, es cierto ese elemento, pero me parece que ese elemento tiene que ver con la crisis y tiene que ver con este proceso de sensación, ¿no? O sea, la caída de la imagen positiva del gobierno después del 3% de la Karina y de los audios y todo, ¿cómo empieza a impactar? Yo no sé cuál es la expresión de ustedes, pero yo... charlando con gente y cuando uno tira cosas, me parece que hay bastante puteada al gobierno, ¿no? No sé ustedes qué opinan. No creo que esto cure ninguna herida. Sinceramente, esto de Trump y todo esto puede impresionar a algunos impresionables, qué sé yo, que un tiempito están diciendo, y bueno, pero viste, qué sé yo, el jabo al final consiguió, pero ¿cuánto pueden ser? Digo, me parece que los que están afuera de la política... los que están diciendo, no voto más a nadie, se van todos a cagar, eso me parece que siguen estando ahí. No creo que vuelvan a decir, ahora lo voy a votar a Milei porque es amigo de Trump. pero hay dos datos que son relevantes de eso. Hay muchos datos. Los familiares de discapacitados, los discapacitados, los jubilados. ¿No? Han salido en La Nación e Infobae, que no se puede decir que son medio de izquierda, ¿no? Todo informe. Infobae saca hoy 8 de cada 10 trabajadores argentinos dice que no llega a fin de mes. Sí, claro. Y 6 de cada 10 están endeudados y en muchos casos que no son trabajadores formales están endeudados con estos tránsfugas en los barrios prestamistas. Bueno, la utilización de la tarjeta de crédito para comprar comida. Bueno, son todos elementos que van agregando, me parece, esta olla de presión. Pero aparte, creo que quedó demostrado también en los últimos actos donde se jugaron, por ejemplo, el de Buenos Aires, de cierre de campaña, que fue una lágrima aún pagándole a los que iban, y en Córdoba. Y en Córdoba, que fueron 300, era el presidente de la nación en la provincia donde se lo votó por el 74%, con 300 personas máximo en un acto que era patético desde donde lo miráramos. Sí, lo cual demuestra que, salvo una banda de lúmpenes, tuiteros y eso, no hay una base social que ha permitido a la derecha armar una estructura como para volcarla sobre los contra los sectores populares. Hasta el momento no lo ha logrado. Y no sé si lo logrará. Y no parece ser el mejor momento para lograrlo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la discusión si este era un gobierno fascista, si no era fascista? Era, ya parece una discusión de 100 años atrás. Sí, totalmente, porque este gobierno no tiene mucha capacidad para nada. Qué sé yo, inclusive no le ha pagado a nadie las últimas semanas, ¿no? Claro. Todo un síntoma. Sí. La Bullrich, bueno, se está mordiendo el azul. ¡Ay, la puta madre! La movilización en el... que tengo y no lo puedo usar. La movilización del Congreso es decir, miren cuánta gente hay para pegarle y nosotros no le podemos pegar a nadie. Dice que está pasando una crisis de abstinencia. Totalmente. Miguel, ha sido... Che, Pepe, tráeme el vodka hoy porque necesito algo más fuerte. Miguel, ha sido un gustazo charlar con vos en esta igualmente, tarde. Igualmente, gente. Bueno, Miguel, siempre, gracias. Siempre es un gusto, siempre sos muy claro y bueno. Y eso tiene un problemita, Miguel. Que te seguiremos llamando. Voy a contar un secreto. Pensé que ibas a hablar de Colón de nuevo. Dije, no puede. Yo le voy a pasar otra cosa y me va a decir. Bueno, después me va a decir por privado, me va a putear por privado, pero que igual, ¿no quisiste entrar al comentario de Alicia del País de las Maravillas? Que a vos te encanta, sos un fanático. No, pero lo intenté, pero tuve problemas con el. No sé por qué. ¿De qué forma se conectaron ustedes? Que la máquina me pidió que cargara un programa nuevo y tuve que esperar a que lo cargara y después tuve que entender por qué no me dejaba escucharlos. Y era porque tenía seleccionado otra salida. Bueno, entonces. Me hubiera gustado. ¿Te gusta Alicia? Sí, totalmente. Totalmente. Me gusta mucho Lewis Harrell, me parece un genio. Inclusive me pasó una cosa terrible una vez, que fui y compré un libro, una edición bastante barata, ¿no? Que yo, pero de un libro que tenía todos los las llamadas en inglés, porque es muy divertido leer todas las cosas que uno se pierde en castellano, ¿no? Entonces, y leerlo en inglés, por supuesto, a mí no me da el cuero. Entonces, vos lo lees en castellano y tenés las llamadas. Y te llama la atención sobre lo que te estás perdiendo, ¿no? Me compré eso y a los 40 días, cosa así, cumplí años y caen mis hijos con un regalo y me regalan una edición así hermosa, qué sé yo. Y yo me quedé seco y ellos no entendían por qué se estaba tirando. Le tuve que empezar. Lo que pasa es que yo, el regalo era tan bueno que yo hace 40 días me lo había comprado. De cualquier forma, ellos me regalaron una edición mucho más linda que yo. Así que tengo dos ediciones muy copadas. Con bueno, lo podemos sortear en borrador definitivo. Ningún problema. Ahí está, cuando lo encuentre, porque andás a ver ahora con el dale, tengo dale. Miguel, te despedimos con... Mirá, el tema justo para este momento de la editorial. Hundiéndome en la oscuridad, Claudia Puyó. Y después Celeste Fierro desde la... Y después Celeste Fierro. Te invito a que te sigas quedando en línea para escuchar a Celeste Fierro. Dale. Chau. Chau. Llegó el momento de revelarse. Hay que revelarse. Tenemos que revelarnos ya. Tenemos que revelarnos. Bueno, y estamos en comunicación con Celeste Fierro, que es dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores y su organización internacional, que ya después nos contará, y que está en un barco en la flotilla Sumud. Buen día, Cele, y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la comunicación. Sí, para nuestros oyentes, ¿qué es esta flotilla Sumud? ¿Cómo surge esta idea? Y bueno, ¿qué es? Bueno, lo primero, que no es la primera misión humanitaria, la flotilla, en este caso Sumud Global, es parte de una iniciativa internacional desde el 2007, si no me equivoco, en la que se intenta romper el bloqueo que ha impuesto Israel y que condena al pueblo palestino en relación a la ayuda humanitaria. Las primeras flotillas, las primeras cinco, lograron romper ese bloqueo. En el 2010 hubo un ataque directamente con violencia extrema, donde asesinaron a 10 activistas turcos que iban en una embarcación también para romper el bloqueo. A partir de ese momento se empezó a llevar adelante toda una política de misiones humanitarias no violentas, porque es para mostrar también que la violencia la ejerce Israel contra el pueblo palestino y contra quienes se solidarizan justamente con la causa palestina. Se han llevado adelante otras flotillas desde 2016 en adelante, y este año en particular, esta es la tercera. Lo que tiene de particular es que es histórica en relación a la cantidad de participantes. Se anotaron más de 28.000 personas para ser parte de la flotilla. Hoy contamos con, no chequeé el día de hoy, pero ayer ya éramos 50 barcos que estábamos navegando y todavía faltan que se sumen otros barcos. Y es alrededor de 650 personas de más de 44 países que son parte de esta misión, que como decía es una misión humanitaria, que lo que intenta hacer es llevar alimentos, medicina, agua, leche de fórmula y romper el bloqueo genocida que mantiene Israel, logrando de esta manera mantener ese corredor humanitario y que logre ingresar las toneladas de ayuda que hay en las fronteras de Rafah detenidas por el sionismo y por supuesto que sea un llamado a que todo el mundo esté pendiente de lo que está sucediendo en la franja de Gaza, y creo que lo estamos, a ese punto lo estamos consiguiendo porque ha tenido una repercusión internacional importantísima. Claro, yo eso justamente eso te estaba por preguntar, porque más allá de la cantidad de comida, agua, de esta ayuda humanitaria concreta, ¿está este hecho político de ubicar este genocidio llevado adelante por el ente sionista en el tapete, ¿no? Y entonces, de alguna manera, qué sé yo, uno lo ve de afuera, la flotilla refleja por un lado la solidaridad internacional expresada en las personas de 44 países, y además de poner en tela de juicio lo que está provocando este aumento de la solidaridad internacional con el pueblo palestino, ¿no es cierto? Así es, yo creo que el objetivo de esta misión es claro, que es humanitario, que es abrir ese corredor, y a su vez también de la mano de romper ese bloqueo es de romper el cerco mediático de protección al sionismo, de protección a Israel, de complicidad de los gobiernos, de las distintas empresas, estados que se benefician y que son cómplices de este genocidio. Creo que la participación masiva es la contracara de la crueldad que lleva adelante este Estado impuesto en la región, este Estado genocida, y que encuentra en los pueblos lo que no se encuentra por parte de líderes mundiales que siguen siendo cómplices del genocidio. Claro, inclusive ustedes eso lo pueden ver cada vez que hacen puerto, ¿no? Esa solidaridad. Completamente, completamente. Ha sido muy emocionante. Bueno, la salida de Barcelona con miles y miles, cuando se han llegado a los puertos de Túnez. En nuestro caso no logramos ver los puertos de Italia en vivo, pero sí lo hemos visto a través de los videos y de las redes sociales, como así también de Grecia. Se ve en la definición, por ejemplo, de los portuarios, en las medidas de huelga general impidiendo la salida de armas, como así también si le ocurre algo a la flotilla. Claro, lo hemos visto con la vuelta de España. De Génova, ¿no? Exactamente, tanto de Génova como de Atenas hay llamados en ese sentido. También los de Barcelona han sacado declaraciones. Creo que la solidaridad internacional de los pueblos, de las y de los trabajadores, es lo que realmente está movilizando, es lo que presiona a los estados y a los gobiernos, es lo que presiona a las instituciones internacionales, que parece que recién ahora, casi dos años después, se dan cuenta que está llevando adelante un genocidio, y sin embargo, solamente es una declaración, no toman medidas concretas para frenarlo. Entonces, yo veo importantísimo esa presión que se difunda y que se denuncie lo que hoy está sucediendo en la franja de Gaza y en toda la Palestina ocupada. Digo, política del sionismo es la anexión de Cisjordania también, política del sionismo es directamente que se evacúe toda la población de la franja de Gaza, y si no lo hacen es asesinarlos. Esa es la política del sionismo y creo que no lo podemos permitir, y que a pesar de que todos somos conscientes de lo riesgosa qué es esta misión, entendiendo que solamente llevamos alimentos, comida y una fuerza solidaria que está moviendo estos barcos desde todo el mundo. Nos enfrentamos a uno de los ejércitos más crueles, entrenado para asesinar niñas, niños, mujeres, ancianos, civiles, y sin embargo estamos convencidas que qué es lo que hoy tenemos que hacer, porque al menos desde mi punto de vista no podemos permitir que este genocidio televisado termine siendo una imposición y ganen estos sectores reaccionarios de ultraderecha que están llevando políticas fascistas en territorio palestino. Sí, inclusive la propia amenaza a la flotilla, ¿no?, de declararlos terroristas. Es toda una amenaza ya no velada, sino abierta. Completamente, y que tienen objetivos concretos, que es el disciplinamiento, el amedrentar, asustar, no solo a quienes vamos en estos barcos, sino a nuestras familias, a nuestros compañeros, a quienes están pendientes de lo que está sucediendo. Es muy estudiado lo que hacen, digo, no es algo improvisado, sí, sí. No es la primera vez, como bueno, no es la primera vez esta flotilla. Podríamos decir que todo esta acción del ente sionista, la podríamos referir a esta canción que en la Argentina, que es no hubo errores, no hubo excesos, ¿no? Sino que esto está todo planificado, tiene sus negocios atrás, ahora está el informe como para liquidar, terminar la limpieza étnica con el pueblo palestino y hacer emprendimientos inmobiliarios, o sea, está todo bastante armadito por parte de ellos, ¿no? El problema es y a diferencia de lo que fue la dictadura militar en nuestro país, con los 30.000 detenidos desaparecidos, con la apropiación de niñas y niños, o el propio holocausto. Eso fue realmente visibilizado cuando se terminó. En este momento se está viendo en el día a día, en el segundo al segundo, en el minuto al minuto, y creo que eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Como no se podía permitir que sigan asesinando a compañeras y compañeros en la dictadura militar por pensar distinto, por proponer un mundo distinto, no podemos permitir que sigan asesinando a palestinas y palestinos, a inocentes, a familias enteras. Digo, cuando hablamos de números, no es solamente una cifra, son familias enteras. Yo lo pongo en un ejemplo, tengo una hijita muy chiquita de 9 años y hay un dato que es muy concreto. El sionismo, el Estado genocida de Israel, asesina a un aula de un nivel primario todos los días. Yo creo que ese dato es contundente y tiene que hacer que no se puede seguir mirando para otro lado. Sí, por suerte somos muchas que no lo hacemos. Y esa es la presión que tiene que haber en los estados, en los gobiernos, en las empresas que siguen financiando y siguen apoyando este genocidio. Por eso es la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales, todas, para ponerle un freno ahora, antes de que sea demasiado tarde. Exactamente. Cele, yo te agradezco inmensamente. Por intermedio tuyo queremos hacerle llegar nuestra solidaridad a todos los integrantes de esta flotilla, y bueno, esperemos y seguiremos con mucha atención cómo se va desarrollando, ¿no? Te agradezco un montón por el espacio, por la difusión, por seguir hablando de lo que sucede en Palestina, por no naturalizarlo. Creo que es lo que hoy hace falta y nuestro pueblo lo sabe muy bien. Por eso creo que ante la política de acompañar ese genocidio por parte del gobierno nacional, uh-huh, está en nosotros decir no en nuestro nombre y seguir levantando la causa palestina y la denuncia a este gobierno genocida. Y creo que la Palestina libre que queremos es una Palestina única, no racista, democrática, y por supuesto para nosotros va a seguir siendo una Palestina socialista como en toda la región. Te agradezco, Cele, y no pararemos de hablar de Palestina. Gracias. Mis medallas de desentono Y la parte final. Fueron dos notas hoy, la de Francia y la de Celeste en la flotilla, que rondaron en algún momento lo que es el gran dolor que sentimos todos a nivel mundial, ¿no? El genocidio en Palestina es un puñal que no deja de clavarse. Pero exactamente. Por el otro... y nos hace explicar por qué hace años tomamos Palestina. Sí. Porque es la demostración de la barbarie capitalista más extrema. Sí. Y se multiplican, como decía Celeste que estuvo difundiendo, veíamos hoy un video donde denunciaba que la mayoría de los barcos de la flotilla estaban siendo perseguidos por drones militares israelíes, después de que ya uno de los barcos haya sido bombardeado por un dron. Y eso da un poco la pauta también del riesgo que están corriendo. Pero se multiplican los hechos de solidaridad, ¿no? El otro día veíamos un video de Ilian Volkov, que es el director de la Orquesta Sinfónica Francesa, cuando tocaron en la sala de conciertos Royal Albert Hall en Londres, y él dio un muy emotivo discurso. Él es israelí, además, y dijo, entre otras cosas, que no podía soportar seguir viendo cómo se desarrollaba hace ya más de 2 años este genocidio. Fue detenido por las fuerzas represivas israelíes en una protesta que realizaron entre la frontera entre Israel y Gaza. Y vimos también en Italia lo del director tuvo una repercusión muy grande porque paró el concierto en la mitad. Paró el concierto, sí. Y cuando hubo, y que fue muy aplaudido, pero cuando hubo algunos abucheos, el tipo se paró y dijo: yo voy a terminar de decir lo que tengo que decir. Si ustedes quieren, putéenme toda la vida. Sí, fue interesante porque más allá de estas pequeñas intentos con gritos y demás, la mayor parte de la gente aplaudió el discurso, y estamos hablando de gente que va a un concierto de música clásica. Puedo ser muy prejuiciosa, ¿no? Pero estamos hablando de gente de clase media alta. Entre otras cosas, porque las entradas tampoco han de ser baratas. El Albert Hall no es el lugar para los lugares populares. Y de lo que está hablando todo el mundo también, así como en su momento fue de la Vuelta de España, es de lo que fue el lunes en Italia. Hubo absolutamente todos los puertos paralizados, alrededor del 90% del transporte público y el 50% de los ferrocarriles completamente bloqueados. Hubo movilizaciones en más de 65 ciudades italianas con la consigna de blocchiamo tutto, o bloqueemos todo, al igual que los franceses, pero bloqueemos todo por Gaza y por el pueblo palestino. Salieron a la calle alrededor de más de 500.000 de personas en todo el país, estudiantes, trabajadores, sindicatos de base, de todas las personas que uno pueda imaginar. Es un movimiento que viene creciendo en todas partes. Uno ya, si va a internet, en todos lados empieza a ver este tipo de manifestaciones, claro. Y de voces como la del director. Yo quiero sumar otra que, claro, son voces de uno, ¿no? Pero que tiene una repercusión. La Eric Cantona, que está impulsando algo que ya se viene hablando bastante, que es que la FIFA suspenda, anule las actividades con los equipos israelíes, que sería un nuevo golpe, porque es, digamos, es... Inclusive él cita lo de Sudáfrica, hagamos lo de Sudáfrica. Claro, lo de Sudáfrica y lo de Ucrania. Bueno, pero además es muy interesante porque esa intervención de Eric Cantona es en un recital que organizó Brian Eno. ¿Se acuerdan de Brian Eno? Ha tocado con todo. Para juntar plata por Palestina, donde participa, entre otras, Annie Lennox, por ejemplo, o una cantidad de grupos muy, muy conocidos. Y es interesante lo de Brian Eno. Hay una nota en Página 12 muy interesante donde él dice: yo he tocado casi con todos los grandes del mundo. Me da vergüenza que no digan nada. Así es, bueno. Pero sí, en cierto aspecto se ha roto el cerco mediático, cosa sí. que no es poco. Con sea, esto sea, no, las fuerzas israelíes siguen bombardeando, avanzan territorio, pero no es poco. Yo estaba viendo en algunos canales de aire que durante 2 años no dijeron absolutamente nada y que ahora la noticia de que Francia, Gran Bretaña, que yo, y varios países van a reconocer a Palestina como Estado, ha generado, y con la referencia a la hambruna y a los muertos. Sí, y es interesante también ver que ese cerco se ha roto por abajo. Exactamente. Bueno, lo cual es un punto para seguir desarrollando la movilización, como en todo el país, de quizás en algunos lados pequeños grupos, en otros más grandes, casi nadando contracorriente, ¿no? En todos estos años, en este esfuerzo como para visibilizar y poner en el tapete este genocidio. Así es. Si no tienen nada más, déjeme decir, nuestro amigo en común, Luis Dani, de Chile, nos manda una noticia. Yo, cuando vi la foto, lo recordé, falleció el Pepe Burgos, no nos confundamos con el apellido, el Pepe Burgos, que era un dirigente social muy importante en Santiago de Chile. Tengo recuerdo de haberlo visto, Daniel asegura que sí, que lo conocimos ahí en Santiago. Fue un prisionero también, conoció la cárcel en los gobiernos democráticos de Chile posteriores al golpe. Así que bueno, lo tiramos, le agradecemos a Dani por la triste noticia en todo caso. Y bueno, y esto ha sido todo por hoy. Y nos vamos. Y nos vamos el martes que viene. Y nos iremos cantando bajito con Dolores O'Riordan. ¿Saben que esta señorita murió muy joven? Pero fue la cantante de un grupo que creo que hizo su momento, ¿no? The Cumberry. ¿Lo pronuncié bien? Ah, no sé. The Cumberry. The Campbell. Pero algo así. No, Cumberry. Cumberry, digámoslo, para decirlo en castellano, Cumberry. Y alguna revista especializada la nombró la mejor artista femenina en la música popular de todos los tiempos. Bueno, capaz un poquito exagerado. Bueno. Pero bueno, nos vamos. Siempre hay alguien que se enamora de alguien. Siempre, sí, señor. Por suerte, el amor siempre triunfará, dice la canción. Dígaselo a Netanyahu. Sí. Nacho, ha sido un gusto que esté con nosotros. Me imagino el gusto es tuyo, ¿no? Nos vemos el próximo. Hasta el martes que viene. Adiós. Chao, chao.